Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Parece ser que Berlusconi se va, no sabemos si a pillar. Hoy te voy a hacer... Tóquese de caja, que se ha escapado. Sí, bueno, espérate un momentico, de nada. Estoy haciendo unas encuestas por una ETT y empezaré haciéndote tres preguntas, lo que es ya el programa en sí, tres preguntas clave. Tengo flojo. Durán y Lleida podría ser batería de Despot 2. Hombre, como que es programado. Ya a ver si puede. ¿Por ese toque? Por la caja. ¿Por la caja? ¿Ese toque de caja? El toque. Primera pregunta, no te precipites en tu respuesta. Dime. Sería una valoración de Mariano Rajoy. Tienes la opción mierda, puta mierda. Tú manda. Arriesga. Puta mierda, me parece bien. Esa calificación supongo que le daría para los medios, estaría sobre el 6 o 7, ¿no? Aprobado alto. Lo que llaman un 6,7, versión 2.0, vendría por ahí. La segunda pregunta, te la imaginas, ¿no? Rodríguez Rubalcaba, valoración, me sale aquí. Rodríguez Rubalcaba. Tienes que elegir también entre mierda y puta mierda. Puta mierda. Un 2 en la quiniela, podríamos decir. Está un 2 entre basura y sí. Persona despreciable. Y como los creadores de esta encuesta tienen un gran respeto por Manuel Campo Vidal, que es un hombre que hay que respetar en la medida. Gran moderador, ¿eh? Bajito, pero gran moderador, ¿eh? Sí. Bueno, no sabemos, siempre está sentado. Ex pelazo. Aguanta bien el paso del tiempo, te voy a decir, ¿eh? He visto cosas peores. La tercera pregunta me sale Twitter. ¿Te recuerdo las opciones? Tienes que elegir entre mierda y puta mierda, ¿eh? También. Yo creo que puta mierda. Estaría muy bien que nos llamara todas las personas que nos han dicho hacerse un Twitter, que os va a dar renombre. Que nos llamaran. Para cotejar un poco datos. Porque anda los premios Ondas, te he estado buscando ni uno tú, ¿eh? Todavía no hemos entrado. Hace 2 semanas que tengo Twitter y todavía no hemos entrado, ¿eh? Ni una vez, ¿no? No. Es claro, que todavía lo tenemos que mirar cómo va. O sea, lo hemos abierto porque hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Hay que estar ahí. Pero aún no hemos llamado al repartidor de cerveza. O sea, está... Exactamente. Haciendo cuenta. Pero como que no interesa, te voy a decir. Como que no aporta grandes cosas. O sea, se han apuntado ahí Zanguango. Chico y chica, supongo. Bueno, no sé ni lo que son, ni me interesa. Y te dice, ya puedes seguir. Pero que no vaya a ser que a ti y a mí no nos interese demasiado, ¿eh? Lo que hace la gente, claro. En es general, ¿eh? Eso, el Twitter es para abrirlo. Entonces pone, por ejemplo, esta noche concierto de Marlango. en la 2. ¿No? O sea, claro. Concepto. Y le hace, sí, un favor a todos tus seguidores y dice, no, claro, qué bueno, no, que te sigo, porque si no me lo habría perdido. Claro, y entonces la gente responde, qué pena que no pueda estar allí. Sí. De, y entonces, yo con estos pelos. Y entra Pipi Estrada y pone, ¿por qué no quieres? Y entra en un, claro, bucle, en una dinámica. Claro, así, cosas cortitas. Que a lo mejor no nos interesa, adicto, eso de Twitter. Que a lo mejor nos la han metido doblada a alguien, ¿eh? Sí, bueno, no nos ha gastado. O sea, es como, ¿cómo se dice el refrán ese de no come pan? Y dime, tonto. Que no, que eso no come pan. O sea, cuando algo, sí, está ahí, pero como que no te requiere mucho tiempo, ¿no? O, ajá, sea, lo hemos hecho, ¿no? Y ahora eso... ¿Qué es lo que nos pedía? Claro. A partir ya, de aquí. Y ahora está ya. Y hemos aceptado seguidores, ¿eh? Yo, me he encargado yo personalmente. ¿Cómo has aceptado? Que a mí me llega un mail, un email, y me dice... Antonio Pérez quiere ser tu seguidor. Y yo voy y lo acepto. Ah, ¿sí? Sin eso, mirar, ¿eh? O sea, no puede entrar la gente así, no puede ser seguidor porque sí, lo tienes que aceptar. Tengo que aceptarlo yo todo. Hostia puta. Y entonces, para quedar bien... Basura. Yo clico y digo, me voy a hacer seguidor suyo. Para que tú y yo quedemos, amigo, bien. Pero no nos interesa, ¿eh? Hostia, pues yo no entraba ahí. Menos mal que tú manejas los botones ocultos. Eso que te ha salido ahora, una nueva consola. Al, claro, ser el jefe de Twitter. Al ser el corresponsal de Twitter. Al ser administrador. Sí. Tiene como unos mandos especiales. O sea, hay una pecera ahí. Para botones, Twitter, de todo. Para controlar. Que esa yo no la tengo, ¿no? No. Porque no tengo la clave buena. Claro. Yo tengo la clave chunga. La chunga. La que solamente me deja así como ve. La que puede seguir a María la Piedra, a lo, exacto, mejor, cuando se presentan las elecciones y eso. Lo que sería la visión estándar. Y tú tienes la visión administrador. Claro. Periférica. Visión periférica. Claro. Te voy a decir que no nos va a interesar, pero lo nosotros lo vamos a dejar abierto. Yo estoy a la espera de que entre algún famoso. Eso es lo único que me interesa. De Pipi Estrada para, sí, arriba. Que nos siga. A tu amigo el follonero le han dado un Ondas, ya lo sabes. Sí. Súper justo. Es, ¿eh?, lo que le faltaba. Es lo que le faltaba después del último seguimiento. Grande entrevista también, a Rubalcaba y a Mariano Rajoy. Esa, ¿eh?, ya ni la vi. Desde Euskal Herria ya no he visto más. No, pues gran entrevista, En profundidad, ¿no? Uf. Súper bien. Entre las cuerdas los dos. Los tenía Ufegat. Te dan los pobres diciendo, hostia, qué periodista más agresivo que me ha venido aquí. Me he estado leyendo el periódico El País ahora, porque he llegado pronto, ¿eh? Porque la gente no lo sabe, pero no ha tocado limpiar la emisora hoy. O sea, que lo hemos hecho. Ha apuntado ahí que... He puesto FET. FET. ¿Qué significa hecho en catalán? Así me gusta. Que la gente no sabe el sacrificio que cuesta hacer un programa de radio. Pues me está leyendo El País y he visto la lista de los premios Onda. Gente de renombre, ¿eh? Hostia, infórmame, que no la conozco. Mira, Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana, ¿por qué? Divulgación o algo. Mejor presentadora. Mejor presentadora, excelente. Creo que mejor presentador, follonero. Mejor presentador, puede como ser. Presentador o periodista de investigación. O las dos cosas, ¿eh? O las dos cosas. Que te ponen una barra y te ponen dos conceptos. Estupendo. Programa más innovador, Fran de la Jungla. ¡Oh! Gran programa. Espero que vaya a ver. Mira, solamente por eso, espero que vaya Fran a buscarlo. Hombre, o el cámara. A mí me gusta su equipo. O que siempre cámara. Pillan. Que vaya con los zapaticos eso, los vaya a buscarlo. Zapatillo y un par de cocodrilos en cada mano. Y la mochila de. Tú sabes que los hijos. Bueno, espérate. Pero igual lo tienes que decir flojo, ¿eh? ¿Va a decir la palabra Urdangarín? No, la sueltes en fuerte, sea flojo. Luego vamos a hablar del Duque de Palma. Que tú sabes que Fran de la Jungla tiene dos hijos. No, eso no sale en el programa. ¿Tú sabes cómo se llama? No. Zipi y Zape. No. Se llaman Zipi y Zape. Pero son de ahí, de Camboya o de por ahí. De Camboya. Y tú sabes que uno murió. Murió. O sea, no nos podemos reír, es una tragedia, no, amigo. Murió Zipi. Zipi, se quedó solo Zape. Se quedó solo. El moreno, ¿no? Se quedó Zape. Entonces cuando habla. Dice, no, es que cuando murió Zipi. Claro, yo la primera vez que lo nombró. Pensaba que era el perro o algo. Dije, ¿no? Una serpiente de esas que viene por ahí, por el balcón de su casa o algo. Las que zumban con la cola y eso. No, tuvo dos hijos, sí. Y tuvo la genial idea. Como la mujer es extranjera y no sabe qué va a pasar. No se va a percatar. No se va a percatar de la historia. Y le dijo, yo que soy una persona sin vergüenza, que voy por la jungla con chancla y con una bolsa de raqueta de tenis. Dando espadazos. Sin mirar si hay un puma, un ligre. Y echándome a la boca todo lo que arranco era soja. Le voy a poner a los hijos, me parece un buen nombre, Zipi y Zape. Claro, y es súper sofisticado. Entonces murió uno, no sé de qué, no me extraña tampoco. Igual lo mató Zape. Y Y se quedó Zape. Y Zape ha salido en la tele, salió en un programa que había ganado como un premio. ¿Y cómo estaba... se llama? Zape de la jungla y el apellido de ella, ¿no? Rubanievich o algo así. No sé, es que le dieron el premio. O sea, yo todo eso no me lo creía. Yo era incrédulo. Claro. Pero entonces cuando le dieron el premio, el tipo que lo estaba, lo decía en inglés y decía, y the winner is Zape. Y digo, hijo puta, tío, que es verdad. Qué verdad, Zape de la jungla. Que le llama Zape, el hijo. ¿Cuál era Zape, el moreno? El moreno. El moreno. El rubito ha muerto, según tú. El rubito ha muerto. Eran gemelos, además, me parece algo así. ¿Se puede ser peor persona? ¿Y cómo sabe entonces que ha muerto Zape o Zipi? A voleo, ¿no? No, porque él lo dijo, o sea, Zape está vivo y... Tenían un antojito en la nalga, dijo, o algo así. Te lo estoy diciendo así, que a lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? Podría ser perfectamente. que yo, sabes que yo cuento las cosas... Y mejoras sin la programación original. Y programo, o sea que... Tú aquí comentas un programa que lo pintas muy bueno, yo lo veo en mi casa y me parece una claro, basura. Claro, claro, es que tengo esa facilidad. Sí, sí que lo tienes, sí. Yo cuento las cosas como diciendo, hostia, el próximo día lo voy a ver, que como lo espera así, como yo lo he contado, que te vienes arriba y dices, hostia, pues me gusta mucho más la versión de Adito. Sí. Eso suele pasar. A mí me pasa también. Bueno, hoy tenemos un programa un poco complicado. La semana pasada no vinimos. Porque... Mucho mejor, ¿eh? Sí. 15 días, porque se ha llenado el cajón ahora de información. Claro. Buenas, algunas. Puf. Desde Berlusconi hasta debates. Urdangarín. Hasta Urdangarín. Hasta gente que se llama... ¿Cómo? Chapero Jackson. ¿Chapero Jackson? ¿Tú conoces un director de cine que se llama Eduardo Chapero Jackson o algo así? No. Hostia, síguelo. Parece bueno, por el nombre. Seguro que está en Cannes. Me parece un nombre fenomenal. Lo que pasa, yo mi pregunta es, ¿se debe llamar así? O sea, los padres han sido unas personas de estas excelentes que ponen a su hijo... Chapero Jackson. ¿Chapero Jackson? ¿O se lo ha puesto él así? Igual se lo ha puesto él. Igual o los colegas. Él así. Los colegas, y él por no enfadarse, porque no tiene más amigos, ha dicho voy a tragar. Y me voy a quedar con Chapero Jackson. Eduardo Chapero Jackson. Ha hecho una película así como en rima, o sea, de hip hop y como en rima. Ya te digo yo que también nivel excelente. Dicen que la que está muy bien es la de Lars von Trier. Pero hostia, es que igual hacer un programa de cine nosotros, con el que viene luego, eso vamos a dejarlo nosotros a lo nuestro. Sí, que insultar a la gente. ¿Qué es el debate? El debate yo vi trozos, ¿eh? Comiendo unos risquetos o unas pero palomitas. Me gustó más el post-debate, o sea, lo que sería el vestido. Pero en Intereconomía. En Intereconomía. Ah, vale. Como se tienen que ver las cosas. Esas cosas hay que verlas en Intereconomía. Porque yo cada noche me apunto a quién le toca el gato de Escayola. Que yo creo que solo hay uno, ¿eh? Al principio creía que le daban uno y se lo llevaba a casa, como el balón cuando metes tres goles. Pero yo creo que se lo hacen dejar y se lo dan mañana a otro tío. ¿Cuánta gente había en el plato de Intereconomía para comentar cosas? Estaba petado. Había como 16 personas y muchos con sobrepeso, ¿eh? Sí. Como que la crisis no le ha gustado demasiado, ¿eh? ¿Tuviste el de la tos? Ese señor que estuvo a punto de perecer. No, en directo. No me fijé en el delato. ¿Estaba el cieguito? Estaba cieguito. Cieguito. Que dijo que lo vio perfecto. Sí, que le pareció fenomenal. Mucho más Rajoy. O sea, en ese programa... A Rajoy le repugna, ¿eh? A Rajoy le repugna, o sea... Ellos quieren más caña. Quieren más caña, pero dentro de lo que es... Rajoy es muy de izquierda para ellos. Claro, le pareció... Rodríguez Rubalcaba es terrorista. Exactamente. Esas fueron las conclusiones. Dijeron, hoy se ha sentado en la mesa a debatir, no un presidente de un posible presidente de izquierda y uno de derecha, sino un presunto terrorista con un pelacaña. Sí. Y los dos con corbata azul, ¿eh? Y los dos con corbata azul. Que se ve que eso tenía muy bien de significado porque en el prepartido era lo que más interesaba. Claro. ¿Eh? Y que nada de trajes con colores así vistosos porque estamos en crisis y que eso puede irritar al personal. O sea, no ha de ponerse americana así, color verde musgo ni fluorescente. A lo palco del Barça. Claro, es que eso lo estudian, ¿eh? Los especialistas en lenguaje no verbal, se llaman. Claro. Que es lo que llaman en punto pelota. Cuando Piqué saluda a alguien y viene un pa y dice... Claro. Ahí le está diciendo a Shakira, bien, ¿eh? Que la va a poner bien de betún en cuanto llegue a casa. Porque el anular, al mover el anular así, es que eran betunas. ¿Tú has visto uno de estos que es intérprete de los políticos, que sabe mucho de esto, en Buit TV, en el programa del Cunit? Un señor que va, un pelazo, lo tengo que poner, un señor que va así como un analista, que va con gafas de bici al programa. No lo he visto. ¿No lo has visto? Con gafas de ciclista. No, ponlo en pelazo, que me va a interesar. Tienes que verlo, ¿eh? Te va a fascinar el look, ¿eh? Va a decir, hostia, este es un gran entendido. Qué tío tan atrevido. Sí, sí. ¿Y de qué habla? De todo en general. Es como él el entendido. ¿Pero de algún tema en concreto? No, como Rahola. A los Rahola. Exactamente. A lo que caiga. O sea, pero él es como la persona que sabe, o sea, para interpretar lo que es la política y esto, como que le llaman a él. Y entonces él se sienta así y dice, vengo con la gafa de bici y vengo aquí a comentar lo mejorcito. Excelente. Y tiene un pelazo. Tendrá un blog y todo, si sabe de tantas cosas. Lo que pasa es que todavía no he conseguido su nombre. Ah, amigo. Estoy ahí detrás de él. ¿Y eso en qué programa dices qué? En Buit al día. El programa del Cuní. Del Cuní, sí. Buen programa. Sí, sí. Vamos a hacer, antes de empezar lo que es el programa en serio, le hacemos un favor a la población. Sí. Hoy juega el Barça contra el Hospitalet. ¿En la tele? En la tele, en TV3. La buena. Sí, en la buena. Pero a esa misma hora, en la 2, dan Toro Salvaje. Que no vean el Barça, que es un equipo perdedor y lamentable. Así, o sea, pues hacerle un favor a la gente. Y lo dices tú, no Roncero. No, lo digo yo. Lo dices tú. Porque, ¿sabes que yo me punto pelota? Y que me enteré ayer que estamos ya a 9 puntos del Madrid. Por tanto, yo ahora hoy, en noviembre, ya doy la liga por pérdida. Las matemáticas son esas. Son 9 puntos. 3 que le llevamos, 3 que perdemos en el Bernabéu y 3 porque estamos en el Mundialito y no jugamos esa jornada. 9. Ya está. Te vas a comer los turrones a 9 puntos del Madrid. Y eso ya es irremontable. Eso es así. Pero ya es que se la pueden, ya pueden celebrarla. Es que ¿para qué esperar a celebrarla a mayo o junio? Yo iría poniendo ya guirnaldas en Cibeles. Claro. Pues qué gran persona, Roncero, hablando de Messi. Que nosotros no es que pensemos que Messi es una excelente persona. Ni inteligente, Ni inteligente. No nos la jugamos. Ya lo decimos nosotros. Pero que Ronaldo no lo es mucho más, ¿eh? Eso no se lo diga. O sea, que don de palabra, que Messi no tiene don de palabra. No. No vamos a decir que lo tiene. Que es una persona así como muy capacitada. No. Para otra cosa que no sea chutar un balón. No. No vamos a decir. Pero que... Tú lo pones a limpiar los asientos del Barça un día de lluvia. Y vuelve a llover y todavía no ha acabado. Ese es Messi. Pero Cristiano, ojo, ¿eh? No es mucho más, ¿eh? No se le ve más despierto, ¿eh? No se ve como más para arreglarte una junta culata o algo así. Y casi peor persona, diría yo, ¿eh? Probablemente. Está como siempre de mala hostia. Es que en Madrid siempre están como de mala hostia, ¿no? La escuela del bosque. La escuela del bosque. Será eso. Bueno, yo hoy venía, te voy a contar un secreto así ya en voz baja. Cuéntame cosas, hombre, de Papandreou y de quien sea. Yo estaba en Francia, lo sabes. Hostia, es verdad que has estado de gira. Cuéntame gira, cosas de Sarkozy y de eso, que no va la mujer, ¿no? Que están allí de puta madre, ¿eh? ¿En Francia? Sí. ¿Tú has estado en Marsella? Yo no haya estado. No. Lugar ejemplar, ¿eh? Las ratas por la calle campan a su ancha. Literalmente, ¿eh? Va chutando ratas por la calle. Qué ciudad más bonita me pareció. Cuánta miseria. Pareció muy bonita. Sí, el sur litoral así es sí. Como... Es como Barcelona, pero más pequeño. Lo bueno que como recibieron tanta inmigración y en su momento la supieron acoger medio bien, sí. Te ves turcos punky. Eso tú no lo has visto, ¿eh? Hostia. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso debe ser un puntazo, ¿no? Sí, sí, esos parches de Amevix ahí en un chico turco. Y dices, hostia, qué elegancia. Claro, porque ya están como más integrados aquí. Claro. Y cuando vuelvan a su país deben decir, uff. Has perdido el punt de los 80 y de los 90. Te lo has perdido. Un golazo de Amevi en una Ocupa que vimos. Marsella debe ser mucho como portada de los GBH, ¿no? Sí, sí, sí, ese rollo. Cuando no pones la Casa Blanca así como rota, sí, sí. Entonces te tiras una foto de Marsella, del Raval de Marsella. ¿Y qué? ¿El concierto? ¿Buena acogida o no? Bien, bien. Mucho Viva España y cosas así. Hostia puta. Pero eso, el público. El público, claro, yo no. Yo no siempre decir Viva España. Pero como diciéndolo así, como para hacer daño. O como vamos a decirlo para quedar bien. Como bien, como recibimiento. Claro. Cuando le expliqué que. Eso hay que seguirle la corriente, ¿eh? Porque explicar cosas de esas es súper comprometido, ¿eh? Yo les dije que fuck Spain, ¿eh? Un poco. Y que fuck France, y que fuck Manu Chao, y que fuck Cataluña, y que todo. Y se quedaban como jipláticos diciendo, no está de buen humor, ¿eh? Tampoco. Claro, claro. Hace nada más. Es que no está, es que eso no lo entiende la gente. No, luego me preguntaban, ¿cómo que fue Cataluña si queréis la independencia? Y claro, les dije, que... Jean Laporta. Los cogía así de los carrillos, me lo acercaba y les decía, Jean Laporta. y se quedaban como diciendo, ¿quién será ese señor? No puedes explicar, o sea, no puedes decir lemas así porque la gente no te entiende, doctor. No entienden. No entiende. Nuestra filosofía es que es muy compleja de explicar. Entonces, así a todo hay que decir que sí, ¿sabes? Claro. Hay que decir que sí a todo el mundo, porque si no entra así en dinámica de tener que perder mucho tiempo explicando cosas. Luego le expliqué que el hijo ese que ha tenido Sarkozy puede que sea el Antichrist, y eso ya le hacía como más gracia. ¿El qué? ¿El qué? Que el hijo de Sarkozy, Carla Bruni, dice Nostradamus, que puede que sea el Antichrist. Sí. ¿Por fecha o algo? Por fecha, por fecha. Que está cerca del 11-11-11. Hostia. O 6 palitos. ¿Va a ser bajito o no? Ese niño. Depende, ¿eh? Si se pone zanco como su padre. Padre bajito. No lo ha visto todavía el niño, ¿eh? Está todo el día con la señora esa. Pero estará bueno como la madre, ¿no? Espero que salga más a la madre. Ya, como salga. Punta faena tiene ese señor, ¿eh? La inteligencia de ella y el físico de él. Ese niño, claro, hay que echarle de comer, claro, desde lejos, ¿eh? Punta faena tienen los dos ahora con Papandreou, ¿eh? Papandreou es una persona, es muy político, ¿sabes? Sí. O sea, tiene ese diciendo, voy a hacer un referéndum. Se acuesta y al día siguiente se levanta y dice, no, olvídate de lo que dije. ¿Pero qué quería preguntar en sí? ¿Si salir de Europa o no? ¿O quitar el euro? No, quería preguntar si las medidas que han tomado por ello los alemanes y los franceses, Europa, que si eso era fenomenal. O sea, él tuvo una reunión, ¿no? Sí. Entonces los señores le dijeron, tienes que hacer esto y esto, porque esto se va todo a la mierda. Entonces dijo, hostia, tienes toda la razón del mundo, hay que hacerlo. Me comprometo a hacerlo y sin ningún problema. Entonces, como el otro, se abrazaron. Cuando salió de la habitación, se quedaron los otros dos diciendo, hostia. Esto lo podríamos vender tú y yo así en CD-ROM. ¿Sabes si existe el CD-ROM? El CD-ROM, seguro que sí. ¿Lo podríamos vender en CD-ROM así a facultades? Como clase de claro, política claro, internacional. Claro. Que la gente ponga a grabar los aparatos. Claro. Sigue, profesor, listo. Entonces se quedaron en la habitación, sí, y dijeron, hostia, lo hemos convencido. Sí. Al final se ha dejado. Ha torcido el brazo. Y entonces, el señor así, cuando llega a su país, se come un yogur de esos ricos y dice, hostia, ¿y si se lo preguntamos al pueblo a ver qué le parece? Como hicieron eso, los irlandeses en su día. Pero esa escondida, ¿sabes? De lo. Pero tampoco por esconder, sino que se le ocurrió luego. Claro que se le ocurrió luego. Ya había acabado la asamblea. Hostia, y claro, eso sale en las noticias. Está la señora Merkel, está así comiéndose la verdureta en casa. Que Papandreou mola. Y que... ¿Se nos oye o no? Y esto ahora funciona así. Esto ahora funciona así. O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Un minuto de silencio? Por Berlusconi. Por Berlusconi, hostia, ¿qué ha pasado? ¿De quién estábamos hablando que ha petado esto? Pero no hemos nombrado ni a los suaves ni nada. No, ha sido Papandreou. Estábamos hablando de papá. Yo no sé, me he tenido que tirar de rodillas al suelo como cuando marca Villa, ¿eh? Que pocas veces, las tienen sin heridas casi. Hostia, qué susto nos hemos pegado, que había ardido todo. Se ha ido esto, pero se ha reiniciado y ya está, todo correcto. Sí. No hay más. ¿Y la grabación sigue? La grabación, todo correcto. Estamos igual. Es que había ese minuto de silencio. En homenaje. Como que ha pasado un ángel. Como, ¿no?, que ha pasado un ángel. Especial, ha pasado un ángel. Hostia. No sé qué estábamos hablando, ¿eh? Con el susto. Ah, sí, te iba a decir que Papandreou es súper buena gente. Que él, cuando él lo vio en su cabeza, dijo, les voy a dar una sorpresa. Ni lo voy a llamar. Claro. Y dijo, en el Twitter lo puso, dijo, ya deben estar dormidos, no van a hacer F5. Y puso, a partir de mañana referéndum. Y entró, un minuto después entró el irlandés y le dijo, me gusta. Clicó, me gusta. Y entonces cuando se acabó dijo, hostia, que esto es el que hizo dos referéndum y aún no han pagado la deuda. Porque el pueblo dijo que no. Que sinvergüenza, que. Pero aparte, luego le llamaron al orden, así como, ven pa' aquí otra vez. O sea, claro, lo que se da no se quita. Lo que se da no se quita, claro. Claro. Y el tío, como buen político que es, echó marcha atrás. ¿Sabes los políticos estos que dicen, te voy a dar 400 euros? Y al mes siguiente ya dicen, ay. Tengo Alzheimer. Estoy aquí sentado en un taburete, me tiran una pelota goma, como a Maragall. De espumita, para que no me haga daño si no la coge y me ve la boca. ¿Sabes ese tipo de político? Claro. Que es el 99%. Sí. Que dicen así una cosa, así como en voz alta, y luego al día siguiente dicen, hostia, no va a poder ser. Y además llamándote Papandreu, que es un nombre que no se te borra de la cabeza. Pero el que le sigue ahora se va a llamar así, no Papandreu, pero Papa Rafael o algo así. Papalopoulos. Sí, sí, también Papalopoulos. Todos empiezan por Papa ahí. Vamos a poner un temita, ¿no? Sí, vamos a poner un temita. Tenemos que ir al relato. Me ha asustado, ¿eh? Se va. Y Berlusconi detrás, ¿eh? Que Berlusconi también es un gran político que ha dicho, me voy, pero ahora dice que ya casi que para febrero. Ahora viene la fiesta de Navidad. Y que es cuando reparten los lotes. Está, sería una pena ahora. Que ya está el Gijona, así, soltando aceitito en el blister. No te va a ir a... O sea, ayer lo dijo así, como sacando pecho y diciendo, vale, me voy. Como para calmar los mercados, ¿no? Que le llaman. Claro. Pero así luego repensando ha dicho, hostia, seguro que ya está la caja preparada con el chorizo de sarta y con los mazapanes y con los barquillos rifle. Sí, rifacle. Rifacle. Esos son los buenos, buenos, ¿eh? Esos son los buenos de Mont Blanc. Nunca vienen blandos. Es lo que sería la galleta de Camprodón esa, la birba. Pero a nivel barquillo. O sea, estamos hablando de la NBA, de la galleta. Vamos a pinchar una canción de Gangrene, de su disco Older But Wiser, la canción I'm Still Young. Y supongo que de ahí nos iremos al relato, pero... Sí. Eso sí nos explota la mesa. Vamos ahí. Ya lo tenemos hecho. Voy a buscar ya la... Quería, antes de irnos al rato, como estamos adentrándonos en un momento serio, fuera de nuestro habitual humor, decirle que a la gente dentro de poco en Facebook, no sé si en Twitter, porque no sabemos cómo va, hablaremos de una cena de la radio. Pero en Facebook. Porque es un tema que tenemos pendiente tú y yo, que siempre se nos olvida comentar. Pero que en breve la hablaremos. Que si a la gente le apetece cenar con nosotros. No sabemos en qué medida, pero ya lo haremos. Mira, voy a poner esta que a ti siempre te ha gustado mucho.

de la presunta mafia que, como digamos, las buenas maneras. ¿Por qué? No sabemos. Lo vendrán a buscar. Ahora hablamos. Pues sí. El otro día fueron a trasladar a unos presos a una cárcel de México. A una cárcel de máxima seguridad. Entonces, así vinieron como de fuera diciendo, bueno, que vayan saliendo estos señores, ¿no? Que están así, que eran como los que controlan la cárcel. Los quíes. Los quíes. Vamos a hablar bien. Entonces dijeron, hostia, estamos sorprendidos porque hemos encontrado, haciendo un registro en la cárcel, hemos encontrado algunas cosas inusuales, ¿no? Entonces, encontraron dos pavos reales. Hombre. Dice, hostia, dos pavos reales en la cárcel. Dice, me parece, no sé cómo han entrado. ¿Quién le habrá traído un petado eso? Claro, porque tú sabes que aquí, como el que más se le ocurra es el que se consigue meter un clip así en el culo. En el orto. O en eso, y entonces luego lo desdobla y con eso hace así una máquina de tatuar o algo así, ¿no? Como dicen, hostia, soy el puto amo, sí. Metí un clip y ahora con esto, que es una gran herramienta. Hostia, solo de hablar del tema me estoy cagando, ¿eh? Fíjate qué psicosomático. Hace miles de cosas, ¿eh? Con un clic. ¿Con un clic? Miles de cosas. En la cárcel no daban MacGyver. Desde apuñalar apagaban a una persona en un punto así como... Pues, se conocen los puntos clave. Claro. Y con un clic te lo clavan ahí en la yugular y ahí estás muerto. Claro. O a lo mejor no te mueres y se te coge un brazo para toda la vida. Claro. Y tienes que acabar de camarero, ¿eh? O sea, esas cosas se ven. Empezaron así como a sacar cosas, a hacer inventario. Dos pavos reales. Apunta, dos pavos reales. Dos sacos de marihuana. Dos sacos, ¿eh? Que eso huele, ¿eh? Que no sea un saco de cada pavo, ¿eh? Hostia, que tiene... Que son dos y dos. Que yo tengo un vecino que tiene así como una habitación de esas con plantas. Así con luces azules y él, papel de plata. Él piensa que no huele. Pero ya le voy a decir yo desde aquí... Que se nota un poco, ¿no? Que pega pestazo, ¿eh? Que ojito. Que apague las bombillas esas de vez en cuando. Que aparte de subirle la factura, que un día... Sí, sí, está sudando las paredes. A las 5 de la mañana van a subir unos señores con un ariete y le van a tirar la... Y espero que no sea la mía. Que no se equivoquen, pues esa gente es muy de equivocarse. Hay mucho error, ¿eh? Luego te dan 30 euros para que te pongas tú la puerta en el Leroy Merlin. Pues entonces contabiliza. El señor que tiene las cuentas dice... Dos sacos de marihuana. Apuntado. 100 gallos de pelea. Ni uno más ni uno menos. Hostia puta, 100 gallos de pelea, que eso hay que darle de comer. Que tienes que luego entrar en el orto el pienso o algo para darle esos gallos. Que igual huele más que la María, ¿eh? Igual huele más que la María. ¿Tener debajo la cama 100 gallos de pelea? No sé, y que quieras que no, ve a alguno por el patio, ¿no? Si eres un vigilante, hostia, alguno salta por ahí. Los 100 no te vamos a pedir, pero 12. Claro. 12 se te van a cruzar entre las piernas. Claro. Aunque no quieras, ¿eh? Claro. Aunque no te levantes. Que eso ocultar 100, que tienes que tener una cuenta jaula. Además, eres funcionario de prisiones, un tío súper listo, más que Urdangarín. Bueno, te estás comiendo, ha llegado a lo máximo en la vida. Te estás comiendo tu bocadillo de atún, que eres un hombre sofisticado y has dicho, no, sin pan con tomate. Me gusta sequito a mí, ya me tomo un quinto. Que te chorrea, que te cala el papel, aunque sea de ese gordito. Que te cale. Marrón. A la que se te caen 3 migas, 7 gallos de pelea están alrededor. El gallo no piensa esas cosas que le van a ver. Seguimos con la lista. Sigue apuntando. Tengo, espera. Dos pavos reales, dos sacos de marihuana grande y 100 gallos de pelea. Bueno. 100 televisiones de plasma. A una por gallo tocan. Que eso tiene que calcular un camión. O sea, tú una televisión, para lo que es entrarla en la cárcel, en un VIP. Tú me estás hablando de camión y estamos hablando de empetarse algo en el culo. Lo tiene difícil. Eso no puede entrar empetado en el culo. No. Eso tiene que ser acular camión. Por pocas pulgadas que tenga. Hacer cadena de preso. Irse pasando tele uno a otro. Que casi es más teles que preso, ¿eh? Es una faena. Ahora bien, o sea, estaba apuntando diciendo, no me sorprende nada. O sea, el apuntador estaba diciendo, hasta aquí bien. Hasta aquí todo correcto. O sea, esto, 19 prostitutas. Pero libres. Libres. Ah, no detenía. 19, o sea, claro, o sea, que las sacaron. Sí. Que habían entrado 19 personas. Que no estaban en lista. 19 fulanas, o sea, que pasa así, lo viste diciendo, hostia, me viene por aquí. No me viene aquí. Que, difícil no cruzárselas tampoco por el patio, No las 19, pero 3. Pero 3. Que quieras que no, alguna tendrá que ir al lavabo o tendrá que. 19 prostitutas. ¿Dónde estarían escondidas? Es que no me lo puedo imaginar. ¿Cómo entra una prostituta y no sale? Ni aculando camión. Claro, porque tú los televisores dices, de acuerdo, sacula un camión. Sacula un camión y cadena. Con una traspaleta. Lo que es. Son dos palos, te caben 100 televisores. Sí. Pero 19 prostitutas. Puesto así haciendo cuña bien, aguanta. Si no tocan pared. 19. Las prostitutas iguales que estaban dentro, les tocó libertad, no salieron. No sé si nadie te saca patadas, ¿sabes lo que te quiero decir? Igual de la puerta dice, pues si no, que se hay que tener por culo. Y se le han quedado dentro. Comiendo rancho gratis, ¿eh? Que eso nos cuesta un dinero a nosotros. También puede ser. Pero claro, si es una cárcel de hombres, quizá llamaba la atención, ¿no? Que llamaba la atención. Que hubiera alguna señora, ¿no? Pero estamos de acuerdo en el concepto que para meterte dentro hay mucha urgencia. Pero para salir... Para salir, claro. Ya te apañará, ¿eh? Si no quieres salir. Claro, aparte los funcionarios, si a lo mejor tenían trabajo gratis o algo así, como diciendo, hombre... ¿Qué tipo de trabajo? ¿Sexuales? Claro, trabajos sexuales. No creo yo, ¿eh? Ya, porque hay gente bastante honrada. Pero, claro, pasa como lo que hemos hablado antes. Que ahí y que están entrando drogas sin parar, que no tienen tiempo que se la chupen, ¿eh, esa gente? Entra un nuevo funcionario, entra allí y le dice al jefe, el funcionario, dice, no te lo vas a creer. Pero que he visto dos señoras así con bolso pasando por el patio. Y a lo mejor le dice lo que es el refrán español, le dice, no comen pan. Como diciendo... No comen pan. Como diciendo, ¿está aquí? Cosa no. Que los gallos de pelea sí. Claro. O sea, acabas de llegar, claro. Dedícate a lo importante. 19 prostitutas. Ponlas en fila ahí, las prostitutas. Sácalas. Bueno, pues van haciendo así, diciendo 19 prostitutas. Diciendo, hostia, esto ya no sé cómo lo voy a encajar. El contable... ¿Sabes si lo iban poniendo todo en una sala? A claro, que claro, contando. Claro, claro. Estaban los gallos de pelea con la prostituta. La prostituta, los sacos de marihuana, todo. Estaban todos allí pasando. Y el otro, en el debe y el haber, el contable, iba apuntando. Por eso. Entonces, claro, decía, hostia, ¿y con qué nombre de asiento pongo yo las prostitutas? Hostia, qué profesional te he visto ahí, nombre de asiento. Claro, porque diciendo... Concepto. El concepto, por ejemplo, de los sacos de marihuana, sí. Puedo poner consumo propio. Sí. Que es una cosa que se lleva mucho. En el asiento, sí. Es el bulo ese que corre por ahí, que cuando dice, hostia, te pillan con droga, pero si dice que es para consumo propio... Te la dan, que te la dan y te dejan irte a tu casa, ¿eh? Ponte la poli, para eso es muy considerada. Ahora, que no, para vender no, ¿eh? Son esas historias que luego cuando pillan a uno, a un chaval así que se lo cree, cuando le pillan a la policía diciendo, hostia, le voy a tener que requisar esto. Y entonces el estos chaval, 17 gramos de speed. Entonces el chaval, él dice, jefe, usted eso no lo puede hacer porque es para consumo propio. Sí, la gente se está convencida. Y entonces la gente le dice, si usted me dice eso, entonces tengo claro. Que si usted lleva la... Trajo la multa. Claro. Trajo lo que es la multa de los 600 euros. ¿Lleva usted la tarjeta sorpresa del Monopoly que le libra de la cárcel? Sí. Pues ya se puede ir usted a su casa. Entonces ahora mismo le quito la esposa y disculpe, pues sí, porque si es para consumo propio. A lo mejor con la alarma que hay ahora, el poli antes de dejarte ir te dice, porque de Marta del Castillo no sabrás nada. Dice, no, no, pelazo cuco, no sé qué. Bueno, no, vale, vale. Eso ya lo tenemos por la mano, lo del pelazo cuco. Se puede usted ir. No moleste. Pues está el contable ahí diciendo, asiento, ahora. O sea, 19 prostitutas. 19 prostitutas. Servicios generales. Podría llamarle. Mantenimiento, a podríamos decir. Mantenimiento. Y reciclaje. Mantenimiento, bueno, eso. Entonces. Me da a mí que la lista sigue, ¿no? Sí, sí. Tienes toda la cara. Artilugios sexuales, o sea, vagina en lata. Y cosas así. ¿Vagina en lata? Sí, o sea, artilugio así como... ¿Pero que se lo hacen ellos? Como no, ese no, de la no, calle o sea... taller que hace cenicero, se hace vagina con lata. No, o sea, son como vaginas de plástico o algo así. Sí. O sea, como un melón, como lo que sería el clásico. El melón del microondas. El melón del microondas, pero uh-huh. Así como versiones más... Que lo compran por el eBay, porque claro, esa gente tiene internet, ¿eh? No tiene 19 prostitutas. Te gallos de pelea, para los marranos alguien está ganando dinero con las peleas esas. No va a tener. Es que cuando viene el señor, el cartero con el sobrecico de eBay, sí. Claro, preguntan por él directamente. ¿Puedes salir a recibir el paquete? Hombre, si puede salir. ¿Sale que no te mande una prostituta, ¿eh? Porque está él almorzando. Y de paso le echa el grano a los polluelos, esos que tiene. ¿Qué te parece? Me parece muy profesional, ¿no? Qué grande, ¿eh? Dicen que tiene que dimitir el alcaide. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a los presos. Los presos estarán con ese alcaide. Encantado. Que pongan a Berlusconi, que se queda ahora huérfano de trabajo. Yo mi pregunta es, si hay toda esa gente dentro de más, digamos, todo eso, sí. ¿Cuánta gente que tendría que estar dentro debe estar fuera? Porque no caben todos, ¿no? Porque, a lo mejor. Porque no llevarán la cuenta. ¿No? O sea, seguramente que hay gente a lo mejor que está cumpliendo de cadena perpetua, sí. Pero a lo mejor está en Barcelona. Porque, claro, porque ellos deben. Le debe ocupar lugar. A lo mejor viene uno al vis-a-vis, sí. Y le dice: si no quieres morir tú y toda tu familia, voy a salir yo y tú te vas a quedar aquí dentro. Y hombre, es que no nos parecemos tal. Y dice, pues eso no te preocupes. No te preocupes. Tiene 19 prostitutas. Tiene los sobres de maíz en la cocina. Cada día llévate un puñadico para los pollos. Eso pudiera ser, ¿eh? Que se hayan hecho allí como trueque. Es que es lo de menos. Y, que... y se habrá dado el caso de gente que admita estar en la cárcel, pero no en esa, y haciendo tres o cuatro trueques haya llegado uno a una cárcel que no es la suya para estar con los colegas. Claro. Pasando tres inocentes por tres cárceles. Claro. Habrá pedido el traslado. Porque un colega está al lado. Hostia, me he enterado que un colega está en el Calameco. Voy a tirar para allá. Voy a tirar para allá. Pide, me fumo cuatro porros y me vuelvo. Pide lo que es el cambio. Tú puedes pedir, ¿no? Traslado. Sí, claro. Eso, cuando viene a cular el camión de atención, te subes. Se mete cada uno en una caja como se arriondea. Coge al conductor y le dice, espérate que te está llamando lo que es el encargado. Y ya te montas tú y ya te vas con el camión. También te voy a decir que el conductor del camión que trae las teles, si le dices que en la habitación tienes 19 prostitutas, igual no te falta que le insista, ¿eh? Dice, voy a estar mejor que en casa a lo mejor, ¿eh? Al menos el primer mes. Tú le dices... Tiene ahí gallos de pelea y televisiones de plasma para ver el fútbol y prostitutas. Saco marihuana y prostituta. Saco de marihuana. Es que. Que igual hay hostias para entrar, ¿eh? ¿Qué te vas a comer? A ir a tu casa. ¿A comer pizza congelada? Ahí. Claro. Pues ahí se come bien en la cárcel, además. A cuidar a los niños, hombre. Si tienes 19 prostitutas, tienes que comer seguro fenomenal. No va a ir al comedor. Debes tener como un cocinero propio o algo. Pero no uno cualquiera, ¿eh? Del Bully. Con estrella, chiquilín, con lo que tú quieras. Uno del Bully o algo así. Debes tener. Hostia, qué profesional. Hay que hacer un especial carcelario, pero ha llegado el momento de decir la palabra mágica, ¿eh? Urdangarín. ¿Qué le ha pasado, tío? ¿Qué dicen que ha robado? Flojito, ¿eh? Ahí dicen que ha robado. ¿Qué dice el rey que lo investiguen, ¿eh? Ah, sí, lo ha dicho eso, sí, rey. Sí, se ha dicho que hay que ver qué es lo que ha pasado. Claro, claro. ¿Se lo decimos nosotros al rey o qué? Denuncia. Sí, sí, sí, es fácil. Lo que ha pasado. Que ha pegado el palo, Juanca, ¿eh? Ha pegado el palo. No es que no tenga suficiente dinero. ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? O sea, ese hombre seguramente... Que es nuestro, ¿eh? Que no es del Banco Santander este, que este es nuestro. Ese hombre seguro que tiene bonos de la Generalitat y todo. Un taco así. Que tiene de todo. Tiene dinero que no entra ni en la cuenta. Porque eso tiene... Y no lo gasta. Y no lo gasta. Porque si quiere ir a ver el Barça entra gratis. Pero le han dicho... O a Shakira. A ese hombre le han dicho... ¿Tú quieres tener más dinero? O menos. O menos. Y... O sea, igual o más. Y ha dicho, entre quedarme como estoy o más, o voy más, a elegir más. Voy a elegir más. Y dice, pero es que he robado. He robado. Y dice, en el billete no pone portador aquí en el billete. Claro. Claro, claro, pone al portador. Ahí pone mi nombre, ¿no? Dice, no, hombre, pero tú que eres una persona respetada. Dice, no, si yo. Hombre, si fuera respetado no me habría casado con una chica que tiene cara de mongoloide. Ya me habría buscado un pibón como todos mis amigos del vestuario. ¿Sabes lo que le quiero decir? Dicho, hostia, pues entonces igual sí que te interesa el trapi. No jugaría al fútbol con las manos. Claro. Que eso es algo rarísimo. Sí, al cabezazo. Sí. Es un deporte, sí. Ganamos 12 Copas de Europa, claro. Solamente jugáis vosotros y los de Ciudad Real. Te ves todos los deportistas de élite con unos pibones al lado que se te va la pelota. ¿Y él? Juega mongoloide. Y que no venga la cuñada, ¿eh? Que entonces hace el puto ridículo. No tiene ni Facebook, ¿eh? Urdangarín. No tiene. Con la foto de la familia. Pero no ha dicho nada, ¿no? La salen pixelada la gente. De si es honrado o no, ¿no? No se ha pronunciado, no creo. Se ha pronunciado. Pero lo están buscando en los cajones, ¿eh? Claro. Porque él es presunto, ¿no? Claro, de momento claro. Sí. Dices que es un gran empresario, ¿eh? Lo que yo no he oído aún, digo, igual el adicto ya tiene el dato. El nombre de la operación. Que a mí es lo que más me gusta de la operación. ¿No es Carlos? Operación Campeón. Carlos es la campanario. Ah, pero Carlos es la... Sí, y hay una que es Operación Campeón. Campeón, sí. Que no sé, es de alguien de Galicia, creo, que ha malversado. Operación Campeón, de Pepiño Blanco. Pepiño Blanco. Esos nombres a mí me fascina. Sí, sí que tiene. Gürtel. Palmarena. Que es traje en alemán. Palmarena se llama la de Urdangarín. Palmarena. Porque es el velódromo ese que construyeron. Que no ha corrido nadie nunca. Que no ha corrido nadie. No ha ido a tocar ni suicida tendencia, ¿eh? Nadie. Se ve que costó poner la maderica esa en el suelo. Y se ve que el primer ciclista que dio una vuelta le saltaban los clavos de la madera diciendo, hostia, aquí vamos a correr justico, ¿eh? O sea, Mallorca no es un sitio donde la gente se vaya a dar vuelta en un parque de madera. Es un velódromo, no hay salida. Claro, o sea, está cerrado. No es el sitio. Pero se ve que pusieron parque este del Cars. Sí, del globo de Germán y eso, ¿no? De esa cadena del tigre y que no es el bueno y que eso patina la bici ahí, cosa claro, mala. Que no es flotante, es del otro, del claro. Baratillo es del malo. Hostia puta, tío, pues si llama a Ikea y te hace un velódromo ahí de puta madre, claro, todo estantería Billy por fuera para poner los libros. Cómo somos, ¿eh? Qué gran nación, ¿eh? Sí,